TLP Mundial 2014. TLP World Cup 2014. ¡Ay, cómo están los eSports! Y hemos traído un fichaje estelar aquí para el podcast, que tenemos aquí a un coleguita telepero, porque esto es cuestión de ir haciendo coleguitas y que ellos aquí sean, porque nosotros también decimos, esto también, Interiné es el podcast de lo que no tienen podcast. Y ya verán cuando escuchen a esta persona, que él también tenía que tener un podcast si él quisiera, y sobre todo va a tener un canal en el futuro, casteando todo el gaming, todo lo que pillen, que vamos, que lo va a petar, como se dice aquí, ¿no? Se lo va a petar total. Pues tenemos aquí ya el precaste del caste total, a Avison, ¿ves que estamos con los ni? Aquí estamos. Pues eso, todo tuyo. Tú no vas a meterme a mí. Pues bueno, vamos a hacer una presentación breve de lo que hay aquí en Telepeno. Exacto, ahí te va. Porque todo lo que tiene que ver con los eSports está aquí. Bueno, estamos aquí, hemos empezado por la parte de la Movistar TLP Open Cup, que tiene juegos de todo tipo, tiene desde torneos oficiales de League of Legends, tiene también Counter-Strike Global Offensive, que está pegando fuerte. Tenemos también, estaba al principio instaurado StarCraft 2, pero decidió cancelarse para ampliar los torneos del LoL como Island of Legends, que lo tenemos aquí también, y engloba premios de hasta 15.000 euros en metálico, y en la que se unen las promesas de la isla con incluso jugadores profesionales o tanto internacionales como de la península. Muy contento por la isla, no ha venido. Y está muy bien porque da oportunidades a los jugadores de aquí. Podrían ser un poco más amplias, es verdad, pero es un comienzo bastante bueno. También estamos pasando ahora, no lo pueden ver porque es un podcast. Se lo contamos con palabras. Se lo dibujamos, tú dices que dibujar con palabras. Cuando no se ve, exactamente, se pinta las palabras. La pluma de la radio. Tenemos también el famoso juego Hearthstone, que es un torneo oficial también, en el que han competido más de 250 jugadores. ¿Y Avison? Dice que está la fiebre de Hearthstone, que menos nosotros la jugamos. Sí, sí, sí. Porque lo que pasa con Hearthstone es que es un juego muy accesible, que no necesita comprarse. Es un juego que se amortiza con tiempo. Es muy divertido, muy simple. Es muy fácil de aprender, pero difícil de dominar. Entonces, ahí la gente se está metiendo bastante, porque es un juego que la verdad tiene muchas miras a futuro, muchísimas miras a futuro. Pues fíjate tú, el nombre, si lo hacemos la traducción literal, estaba hablando con un tío en Inglaterra nosotros, que claro, Hearthstone sería ese corazón duro, entonces no es tan duro el juego, sino el nombre. No es para nada hardcore, es un juego que al principio se tenía miras para hacer un juego para divertirse, para pasarlo con los amigos, como pueden ser las Magic, pero después acabó siendo esto, ¿no? Y cada día va a más, va creciendo, los premios van creciendo, los eventos son más grandes, la expectación es más grande, incluso Blizzard, que es la compañía que lo desarrolla, para quien no lo sepa, está invirtiendo muchísimo más dinero en él, y tiene en mente otro MOBA, que será la competencia de League of Legends seguramente en el futuro, que se llama Heroes of the Storm, que viene pegando bastante fuerte. En la beta cerrada está jugando muchísima gente y tiene un buen feedback. Ok, y Fede, tú que estás muy diciendo, ¿verdad que esto ya no es un juego de niños? No. Que no. Se queda, mira, que estos son unos frikis, que se ponen a jugar y tal. Hay mucho desconocimiento. Para nada, con eso. Para nada. Esto, y es también parte de faltarle respeto a ustedes, ¿no? Bueno, no. De consideraros como, venga, está la típica fricada de los niños que gusta viciarse, ahí ya está, ¿no? También la ignorancia es muy atrevida, no ofende quien quiere, sino quien puede, ¿no? Entonces es algo como que a nosotros los gamers nos da igual. Ya está acostumbrado, ¿no? Lo que nos gustaría es que el término eSport se asentara, porque al fin y al cabo esto es un deporte, aunque sea electrónico sigue siendo un deporte. Es tan respetable como puede ser el fútbol, el voleibol, carreras de cars, lo que sea, solo hace falta que sea un poquito más aceptado, y afortunadamente la gente, los patrocinadores, la gente que pone dinero y que apoya estas cosas, se está dando cuenta de ello y y va evolucionando. En estos 5 últimos años ha ido evolucionando bastante, sí. Queremos eso, que el respeto es la base de todo. Si no hay respeto por lo que hacen los demás... Sí, algo que podemos sentirnos orgullosos los gamers. Si no te gusta, no tiene que ver. Oye, si no lo entiendes, no te gusta, pero respeta, ¿no? Sí, yo te digo, algo que nos sentimos muy orgullosos los gamers, yo el primero, y muchos pensarán igual que yo, es que es un mundo de competencia sana y un mundo muy deportivo. Oye, ¿estás parado por aquí donde estamos en Cui Canarias? Cui Canarias, ahí con el mata-mata toda la vida. Cui Canarias, pues tenemos también Counter, más casual, pero Counter al fin y al cabo, donde la gente se lo pasa bien. Y el Minecraft este que... Y el Minecraft, que es un juego muy entretenido, no es de mi gusto, pero la verdad que es un juego que mueve bastante masa. Y hay que nombrar a Cui Canarias porque han ayudado bastante con el tema de las Open Cup, los eSports, las ligas estas que han hecho por internet. Incluso han hecho hace poco han colaborado con la Arena Nix, que es un evento de Gran Canaria, y la verdad que ha habido bastantes premios y la gente se lo ha pasado muy bien. Y además, coño, Avison, que son de los nuestros. Viene gente de fuera y nos enriquecemos, pero los nuestros pegan fuerte, porque no vamos a negarlo. Que aquí lo estuvimos grabando el otro día, a los de ver el nombre de Free del shooter que estaba por aquí promocionando. Que estuvimos grabando con él el otro día, que también estaban encantados aquí con la TLP. Del Exilon, espérate a ver. Sí, Exilon, ya estamos con los nombres ya, que nos vamos. Otro shooter, dice. Sí, Firox. Firox. No, otra vez. Que era la versión Free que han estado probando aquí en TLP, pero ahora se nos fue el nombre totalmente. Pero eso no es culpa que tenían. Que tenían flyers y todo. Sí. Entonces es el Firox. Es un FPS nuevo que... Sí, que ganó la empresa que estamos echando nosotros. Es un FPS nuevo que está empezando, tienen poca cosa todavía. Y se estaba lleno de lepero, el servidor. Sí, de hecho explotó el otro día. Y nada, la gente... La gente lo estaba probando y tal, y bueno, tiene buena pinta. Hicieron un pequeño torneo y tal. Creo que de hecho empieza hoy, esta tarde, con todos los no oficiales, Dota 2... También tenemos torneos secundarios de League of Legends de 3x3, Aram, creo que hay torneos de bots también, está muy completo. Torneos de Minecraft, no oficiales también, con premios de periféricos y tal, está muy bien. Es lo que estoy diciendo, como ha pasado con el LOL, el efecto también, que se ha hecho muchos juegos free, pero como dice eso, después está el entorno que se crea alrededor de ellos, ¿no? Toda la plataforma que se va creando, que es, pues eso, skin como pasa en el LOL, a otros games. Es como se retroalimenta una plataforma, o sea... Como así como toda la vida, que yo venga, voy a comprar ahora el DVD o el CD-ROM, ¿no? Del juego que es, oye, que ahora estamos ya... Free to play es lo que se lleva ahora mismo, free to play, micropagos, como es el caso del LOL, como puede ser juegos de Steam, las conocidas rebajas de Steam, que todo jugador las conocerá. Y todo, como dice después, alrededor de la comunidad, ¿no? Lo que genera la comunidad. De hecho, demanda, ¿no? De hecho, nosotros como si supiéramos cuando que sabe aquí es el caster Avison, ¿eh? Que controla, ¿eh? De hecho, hay algunas compañías que están permitiendo que sean los propios usuarios los que modifiquen el contenido del juego. Por ejemplo, en Steam hay algunos títulos que incitan al jugador a crear skin, por ejemplo, como podría ser en el LOL crear un skin, crear tu propio skin, y si gusta a la compañía lo vende y lo amortiza, y tú te llevas unas ganancias por ello. O sea que es una iniciativa que premia también la creatividad del jugador, no solo jugar, no solo ser bueno o ser menos bueno, sino también ser creativo, innovar y sobre todo ayudar a la comunidad. Es lo primordial. Una comunidad fuerte hace un juego fuerte. Ahí está la definición, ahí, mira, con fuerza ahí de Caster ahí. De otro cambio, digo, estamos viendo aquí el Avison Podcast. Estamos viendo antes ahí con el Lance Podcast, como tuvimos acá Necro. Y metiendo aquí más contenido los eSports. Que nosotros, como no estamos puestos, pues hay que rodarse los mejores, como dices. Y aquí tenemos a Telepero, que mira a este hombre cómo habla y sabe de lo que habla. Se hace lo que se puede. Estamos poniendo el ejemplo cuando nos enseñó lo de farmear. Que pues eso, que hay muchas dudas de cómo realmente es un farmeo en el LOL y tal. Y oye, que todo esto tiene su telo y saberlo. Ya tenemos aquí a Brown, Mucho cosplay de League of Legends. Eso por aquí, que eso de ahí lo que da vida. Pues nada, ya tú te terminas por donde tú quieras, porque tú eres aquí el que controlas todo esto. Y bueno, espera, que quería yo hablar con eso, que al momento ya hablar de Quito y a Inter, porque me estoy fijando que todas las chicas también se están parando con Avison a hacerse fotos. ¿Ya sabes que eres un futuro caster? Hasta ahí no hemos llegado todavía, lo intentaremos. Pero no, dilo la verdad, que te ha pasado. Lo intentaremos. Pero bueno, mira, hemos tenido que pausar la grabación 400 veces. Y no, bueno, 40, vale, 40. Vale, vale. Porque la chica le han parado, querés hacer fotos, está casi más demandado, no vamos a sacar el Eulogio, porque el Eulogio se está llevando todo. No, lo Eulogio es un crack. Y varias noches con el Eulogio, ¿no? Lo Eulogio es un crack. Así tiene... también, porque tú te estás aburriendo en TLP, ¿no, Avison? Sí, me estoy aburriendo muchísimo, no te sé la ironía. Lo Eulogio es un crack. Exacto. Canecro es un crack, ayuda mucho a la comunidad también. Y me alegro mucho de haberlos conocido, la verdad. Son muy buenos tíos. Además, como decimos al final, que es difícil, Avison, el primero que sean personas, ¿no? Sí. Tan difícil estos tiempos, ¿no? Sí, sí, la gente sí. Se pone, mira que yo soy el número de plays que tengo, el número de suscriptores con el tema de YouTube, yo soy el que... Eso provoca más mucho... Más tengo, más followers, más amiguitos en Facebook. Y cuando ves a la persona, como has visto a Canecro, que te has podido también conocer a Canecro. Sí. Son gente que en corto ganan al final, ¿eh? Sí, sí, es un tío... Canecro, por ejemplo, es un tío súper cercano. Me he reído un montón con él. Ha sido una pasada aquí, ¿no? Sí. Estaba compenetrado un telepero más, ¿eh? Sí, sí, sí. Vienen de fuera y es como si fueran de la familia. Exacto, como lo hacen, ¿no? Que decimos que no va a tener que meter la familia y que convierta a todos los teleperos en la familia de ellos. Nosotros decimos que, nosotros estamos diciendo también aquí en estos avisos, que esta TLP para nosotros, como ha acabado el Mundial ahora hace poco, que está la TLP Mundial. La tenemos sí. Como la TLP Mundial. Sí, sí, sí. ¿Eh? Ahora estamos haciendo con los eSports, que es la parte mundial de nosotros. Los clanes también, que tú como tienes el clan aquí, pueden ser las selecciones, ¿no? Sí, desde aquí también mando un... Hay que barrer un poco para casa. Exacto. Mando un saludo a mi clan, los Together Alone. Famé ahí bien que te unes fan. Los Together Alone, que también que intentamos ayudar. 5, digo yo, ¿eh? 5 multiplicado por 5, 5 multiplicado por 20. Pero somos bueno, 40 y pico del clan, ¿no? Somos 40 y pico, vamos creciendo poco a poco. ¿Pero dónde pillaste tú toda esa peña? Gente que, pues mira, yo te cuento, son gente que a lo mejor son primeriza en TLP. Nosotros ya tenemos un rodaje, llevamos años viniendo. Entonces ellos al venir y sentirse solos, pues no tenían grupo, pues se vienen con nosotros. Y es como una gran familia que se ha ido aumentando. Y mira ahora, familia numerosa. Los más locos de la TLP. Eso sí lo hemos vivido, ¿eh? Cuando saltan a pasillo y van a que se arman. Por donde pasa tu vederalón no crece la hierba. Ah, cuando quien dice. Tú sabes lo que va a pasar esta noche que estamos grabando hoy. Vamos a situar lo que el podcast en el tiempo no se puede situar. No podemos decir oficialmente lo clásico que va a pasar en TLP, que ya sabemos. Si decimos uno, tú sabes a lo que te refieres, un euro. Y hasta ahí vamos a grabar. Porque... Mejor vamos a prometerles que estará. Y con eso. Y con eso tienen. Pues prometemos venga. Que estará. Pues muchas gracias a Avison por pasarse aquí por este podcast y hacernos aquí de futuro caster que va a ser. Hasta futuro podcaster, si quiere ser lo que él quiera hacer, porque ya sabe que vale, porque controla de lo que habla, porque ya sabe que tiene palique, ¿eh? Eso sabe que esto es fundamental, porque una partida no se puede dejar ahí, hay que darle palique a la cosa, ¿eh? Hay que hablar hasta por los codos. Exactamente, hay que hablar por los codos. Y aquí le hemos hecho hablar dando vueltas y todo, que no lo hace tampoco cualquier persona. Así que agradecidos a él, y ya como le decimos eso, pues la frase de siempre, nos vemos, nos seguimos viendo en la TLP, tío. Y un abrazo a todo el clan, que a ver si nos pasamos por ahí a pegar un grito en casa con ellos. Pues la casa, la puerta de casa de tu vederalón está abierta para todos ustedes. Cuando ¿lo ves, coño? ¿Lo ves, coño, cómo son los teleperos? ¿Para que otros medios se pongan de mierda? Venga, estos son los teleperos, para que aprendan. Gracias. Vale, pues continuamos aquí la parte de Telespo, en la parte que teníamos que, vamos, estar aquí sí o sí también. Que el estanque ha montado Cuy Canarias. Con también el equipazo de Caster y que lo tenemos aquí en la TLP con el Minecraft, con todo lo que pillemos aquí, las viciadas como se dice comúnmente. Estábamos hablando aquí con parte del staff de Caster de esta cosa, que el deporte electrónico es el deporte electrónico. Vamos a ver. Y tenemos aquí a Seki, que es miembro de Caster, de Cuy Canarias. Coño, Cuy Canarias, marca Canarias. Caster también, marca Canaria aquí, dando caña en la laguna, en el castillo, agüita del castillo de Caster. Echen un vistazo por Google, si no lo han visto. Ese no da miedo, todavía nos da miedo que está Reyes por allí, pero... Bueno, Reyes a lo mejor en las mazmorras te da un poquito de miedo, vale. Si de noche. Y, exacto. Y la voz que escucha, que ya nos gusta, que se está lo mismo viendo, es de Seki, que nos ha dicho que nos viene por acá, porque además está, no voy a decir esa maquinón, sino ahora que con el Hearthstone o Hearthstone, digamos que tú lo controlas como bueno, si fuera de la familia ya. La verdad es que llevo bastante jugando y... Javi, aquí está mal decirlo, pero me considero dentro de un buen jugador. Tanto a nivel de ladder como de torneo siempre he tenido buenos resultados. Y la verdad es que el Hearthstone está pegando muy fuerte en lo que viene a ser el deporte electrónico. Y en un futuro será un deporte más. Quizás le falte todavía un poco de competitivo al modo, pero poco a poco Blizzard lo va arreglando para que se pueda ver en la escena competitiva. Claro, ¿no? Que Blizzard está detrás. Sí. O sea, el diablo, para la gente que maneja todo esto, ¿sabes lo que son? Los Blizzard, la verdad es que la gente asocia a Blizzard con el WoW, pero se olvidan de que Blizzard es el padre del deporte electrónico. O sea, uno de los primeros deportes electrónicos que ha habido fue el StarCraft, que tiene el mejor modo espectador que existe. Uno de los mejores formatos de torneo que existen son los del StarCraft. Y la verdad es que tener el apoyo de Blizzard detrás de un juego siempre garantiza que vaya a tener un futuro crecimiento. Es una empresa muy muy fuerte que se puede permitir unos torneos muy muy fuertes y que puede realmente dar una infraestructura que no toda empresa puede hacer. Y Blizzard siempre apuesta 100% por sus jugadores. Entonces es algo que realmente gratifica mucho. Yo he conocido a gente de la comunidad de Diablo 3 y la verdad que me acuerdo una vez haciendo un streaming con ellos de la famoso evento de ellos ahí. Refréscame por favor el evento de Blizzard cañero que hacen ellos cada año. La BlizzCon. Gracias a ellos. Aquí estamos en la TLP echando unas manos, si no, no seríamos teleperos. Aquí teleperos somos todos, siempre lo decimos. Y yo me acuerdo de eso, que compartiendo el streaming con los compañeros ahí, Tomás, del podcast Diablo 3, decían eso, que yo venía en una comunidad volcadísima. Y yo me quedé encantado, yo venía de acoplado también ese día y vi, sin controlar nada de Diablo, y me acuerdo que era una comunidad totalmente volcada con ellos. Y eso que Blizzard, pues, la jugada que hace de los lanzamientos, lo que tarda. Y pese a eso, una fidelidad, Seki, que me dejó alucinando. Blizzard, no se podía ni criticar a Blizzard. Lo que pasa es que, vamos, era como la familia. Sí, es verdad que Blizzard, hay veces que comete fallos. O sea, son humanos y a veces los fallos son incluso muy grandes, como fue por ejemplo la salida de Cataclismo en el WoW. Son muchos que hizo que muchos jugadores del WoW nos fuéramos durante el Cataclismo. Muchos hemos vuelto a Pandaria porque se han redimido bastante con el WoW. Pero sí es verdad que ha llegado un momento en el cual ellos cometen algunos fallos, como el primer sistema de subastas del Diablo 3, que fue un fallo que han corregido ahora poco a poco. Pero sin embargo, siempre tratan de gratificar al cliente en cuanto a eso. O sea, porque Blizzard ya esté jugando un juego con suscripción, como puede ser un juego con simplemente pagar por el key del juego, como puede ser un juego gratuito como el Hearthstone, siempre te considera un cliente suyo y siempre te tiene un cuidado y un mimo que no muchas empresas tienen. Sí, por eso se le perdona que tarden tiempo los lanzamientos. Sí, la verdad es que a nosotros nos gustaría que hubiera más lanzamientos, más rápido, más expansiones, porque siempre el gamer quiere más. Siempre el gamer quiere más. Esto es como el metal, como decía, ¿no? Que tú eres metalero y sí, siempre te quedas con ganas de más, pero también es verdad. Aquí hay que rajar más la guitarra, así que no. De que se agradece. Yo quiero seguir tocando, ¿no? Que cuando salen las cosas salgan bien. Salgan con. Sí, que no sin bugs, la llave, o, sin, ¿no? O casi con muy, muy pocos bugs. Que los servidores estén bien montados. Que no salga lo español. Claro. Bueno, hay muchas empresas españolas que son muy buenas en eso. Sí. Pero, por ejemplo, el mito, ¿no? Por decirte un ejemplo, ArenaNet con el WildStar se pasó un montón de tiempo en beta y tardó prácticamente más de que Blizzard con un lanzamiento. Con eso te digo todo. O sea, y beta cerradísima, súper difícil de conseguir, que solamente te dan beta keys para fines de semana. Pero no tenía la comunidad de Blizzard. Y mucha gente al final no terminó jugando al WildStar porque aparte de repente llegó y metió un cambio de que tenía que ser la suscripción. Y mucha gente lo dijo, ¿para qué voy a jugar al WildStar si tengo el WoW? Porque para una suscripción pago el WoW. Que realmente no tengo que estar esperando ahí tanto y que tengo una infraestructura detrás. Y Blizzard te da ese apoyo. Esa fidelidad. Esa comunidad. Esa comunidad, esa familia al final que se convierte. Por eso digo que yo me acuerdo de aquel streaming que es que no se podía hablar más de Blizzard. Porque era la gente tan eso que sí, estaban calientes, que no salía la versión siguiente, que tal, pero Blizzard era Blizzard para ellos. Y a día de hoy reconozco de que sigo hablándome con casi toda la gente con la que yo he conocido en el WoW o en el Diablo. He hecho muchos amigos, mucha gente estilo telepero. Me he visto con clanes tanto antes de que estuvieran las LAN parties montadas aquí, las quedas en el Salón del Manga de Barcelona, siempre se ha ido, siempre se ha creado una comunidad gamer, que es lo que es el espíritu que intentamos transmitir aquí. Más que un lugar donde dar torneos, un lugar donde jugar a los deportes electrónicos, la TLP siempre ha sido un lugar donde jugar con tus amigos, y es un... Exacto, la familia, un espíritu gamer que es lo que intentamos dar todas las empresas y todos los que nos dedicamos al gaming en Canarias. Ya sea Innova, que empezó como un grupo de amigos jugando en una casa. En la funeraria, la primera... Estoy auténtico, pero un grupo de amigos friki que gracias a ellos estamos aquí. Gracias a ellos, gracias a Seri, gracias a Adri, gracias a todos. Bendito friki, como se le ponía ese tiempo, ¿no? Y eso es lo que intentamos dar, por ejemplo, nosotros también a Castellano, o sea, más que torneos, más que tal, que los damos, por supuesto, porque todo el mundo quiere un ambiente competitivo. Nosotros intentamos dar un lugar donde tú vayas y estés a gusto con tus amigos, puedas jugar tranquilo y tengas buen rollo. Y si necesitas información, lo tengas ahí, y si necesitas algo, nos tengas ahí para cualquier cosilla. Ya palma el rollo, hay muchas cosas. Para el rollo está el curro y los gastos. Sonido telepero, sonido de escenario. Eso es normal, aquí buscamos que la autoridad se meta, disculpamos a Seki que nos pisa aquí el sonido, pero esto es la TLP. Sonido por todos lados, dice profesionalmente aquí no se debe grabar porque son todas las fuentes de ruido posibles. Esto es como un gran concierto metalero, pero a toda escala. Y bueno, está bueno porque se da cuenta que uno está vivo aquí en la TLP. Claro. Oye, pero que decía que el Hearthstone está creando un efecto ahí total de que la peña está. ¿El Hearthstone? Porque encima la traducción literal, que sería ese corazón duro. Ya, no tan duro después el bicho como lo pone. Pequeño fallo de traducción. La traducción sí, ¿no? Es esta, es piedra del hogar. Por eso no se podía hacer la traducción literal, ¿no? Los problemas del inglés cuando vamos a la, es la piedra que se utilizaba en el WoW para volver a la taberna. Vale, que entonces sería piedra de. Piedra del hogar. Piedra del hogar. Y entonces, claro, eso, digo, siempre las peligrosas traducciones literales. El tema de Hearthstone, y ha pegado tan duro porque fue la beta más esperada que hubo. O sea, Blizzard lleva mucho tiempo detrás de la forma de poder quitar la suscripción mensual. Mucha gente piensa que no. Mucha gente piensa que Blizzard nunca va a querer quitarse esa suscripción del WoW. Pero en realidad lo que ellos buscan ahora es poder competir con empresas como, por ejemplo, son ArenaNet, que tiene pagos sin suscripción y que aún así funciona, o empresas como Riot, que tienes objetos in-game, pero que no son para nada influyentes en el juego. Sí, como dicen, ¿no? Que al final se va creando toda esa plataforma, como estaba comentando aquí el compañero del Shooter Free, que estaba aquí promocionándose aquí, que siempre se me va bien el nombre también, que lo hemos tenido aquí grabando en el podcast, de eso, ¿no? De toda la comunidad que se crea alrededor de esa plataforma, como decía, de los skins y tal, eso genera evidentemente lo que tal, que también quería decir yo, Seki, que lo hemos estado mucho hablando con los teleperos, ¿cuándo ya se va a respetar a los gamers? No pregunta provocativa, sino que ya está bien el tema friquismo y tal, aquí hay gente que está haciendo una profesión, otra gente que lo hace por hobby, pero ¿cuándo se va a acabar eso ya de vamos a respetarnos? Yo creo, Seki, que sin el respeto es la base de todo. Si tú no entiendes, es tu problema. El problema del gaming es lo que te comentaba antes. O sea, un montón de gente viene y me lo dice. Joder, sé que tu trabajo es la puta polla. Perdón. No, sin problema, aquí, o sea, natural. Tu trabajo es la puta polla, estás ahí jugando todo el día lo que te gusta. Yo digo, sí, a ver, yo juego lo que me gusta. O sea, yo me considero un jugador profesional de Hearthstone. Pero hay que estar 6 horas, como estoy yo todos los días, jugando el mismo mazo, una y otra vez. Mirando vídeos, leyendo información de mazos, son 6 horas duras. Y cuando llevas 4 horas haciendo exactamente lo mismo para practicarlo, cuando llevas 4 horas o 5 entrenando con tu compañero de equipo las distintas combinaciones de mazo, realmente se te hace duro y dices, joder, pero sabes que tienes que estar ahí, porque si quieres estar competitivo, si quieres poder competir, tienes que estar ahí. Disculpa, los golpes son porque es una persona metalera, ¿eh? No hay ningún problema, ¿eh? Así que pues eso que decía, no voy abajo, oye, con una persona que está apasionada hablando, disculpa. Es que ese es el tema de los genes. Por eso, que habrá respeto, tú ves eso, porque tú notas que falta un respeto más. Pero no es un claro. Respeto, es un desconocimiento del gaming. Entendimiento, ¿no? Entender que no es todo la viciada que se decía toda la vida, Seki, ¿no? Es que, claro. Está viciado la consola. Coño, este no va a estudiar, este no va a ser, no va a tener ningún futuro. Claro. Coño, y ahora te ves que hay gamer, con futuros profesionales, como vemos aquí en TLP, como vemos en el evento, como vemos en Caster, y dices, coño. Y ahora, ¿qué pasa? Que también tiene patrocinadores. Que le viene, por ejemplo, Cubo y Canarias y le pone la máquina, como lo está haciendo la HP, lo está haciendo Intel. ¿Y qué pasa? Que viene aquí de Canarias y no puede ser también. Oye, te pago la promoción de la marca de y si tú, coño, se acabó el hobby, se acabó el niño friki que le daba ahí a la consola. No, el hobby, el niño friki existe ahí. Y todos los gamers, todos los gamers, y el que te diga que no, miente, como sigue siendo sacado la WikiLeaks, el niño aquí todos mienten. Todos, yo soy un niño friki, soy un niño grande. Exacto, yo también lo soy. Me encanta viciarme, me encanta viciarme, juego un montón de cosas, juego a rol, juego juegos de miniaturas. Sé que si me permite, que no perdamos ese niño grande, porque yo también lo tengo. Nunca. Cuando perdemos eso, yo creo que perdemos vida. Nunca, a mí me encanta. Nos convertimos en parte del mobiliario de la vida, creo. Seguiré haciéndolo, pero sí es verdad que al margen de ese jugar por hobby, yo tengo que jugar de forma un poco más profesional. Bueno, por más profesional no, sino de forma profesional. Entonces, yo tengo mis dos formas de hacerlo separados. Tengo tanto mi niño grande, que disfruta jugando y entreteniéndose y partiéndose de risa con sus amigos y estando hasta las tantas de la mañana comiendo comida basura mientras estás en una casa partiéndote de risa, como ese jugador profesional que está 6 horas diarias entrenando para ir a un torneo, para cualificar bien y obtener unos resultados. Son dos cosas distintas, pero no por ello son excluyentes una de otra. Yo creo que todos los gamers somos niños grandes, pero no todos los niños grandes son gamers, porque no quiere decir que uno sea mejor que otro. Quiere decir que uno no busca lo que busca el otro. A lo mejor uno solamente busca divertirse, otro busca una profesionalidad más. Pero los dos son las dos caras de una misma moneda. Ok. Pues mira, por una parte, para decirte ya, para dejarte más aquí disfrutando de la TLP, ¿qué tal te lo has pasado aquí en la onda con nosotros? ¿Hemos podido hablar entre colegas? La verdad es que es genial. Yo... No ha habido el tema de entrevista típica. Ya sabes que no somos un medio periodístico, somos un podcast. Y... ¿Qué tal te lo has pasado? Porque pues bien, genial. Y la verdad es que espero que nos visites por arriba, por el castillo. Bueno, pues muchas gracias por el día. Que vengas por el castillo un día que estemos entrenando, o que vengas por el castillo un día que tengamos torneillo y disfrutes de con nosotros ahí todo un día de bici. Agradecido. Como niños grandes que somos. Agradecido de estar ahí con la familia de Castel también. Me va a tener que hablar con Innova de que no le estoy poniendo los cuernos, porque además aquí hay muchos teleperos, como tenemos a Rey. No, tú lo has sido también, telepero. Yo lo diré. Yo lo diré, o sea, nosotros con Innova hay mucho cariño entre las asociaciones y empresas. Es que no se les puede tener otra cosa. Nosotros... Es un equipazo. Siempre son unos cabrones, pero es un equipazo. Siempre estaremos agradecidos al trabajo que ha hecho Innova. Cabrones de Canario, que sabemos que es de cariño, ¿eh? Sí, siempre estaremos agradecidos al trabajo que ha hecho Innova todos estos años. Promocionando el gaming canario, claro, que ha sacado cantera aquí, los de Castel, ¿no? Creando cantera, y es algo que estamos muy, muy agradecidos a ellos. Sí, es verdad que hay un pique sano, por así decirlo. No somos Innova, nosotros somos Castel. Hombre, eso pero pasa en toda la familia, hay hermanos que yo tengo un coche, que tal, tú tienes otro. Nosotros tenemos mucho cariño a Innova y nos llevamos muy bien con ellos, y siempre desde un ambiente de colaboración. Sí, yo creo que siempre hay un punto de encuentro común, y sobre todo, como dices tú, si arriba también defienden, que haya buen rollo como más Innova, que la gente sea una familia de colegas, como hacemos aquí en Tele, como se hace aquí en Telepe. Y vamos, que más no creo que no se puede pedir. Y yo creo que esa es la base y lo que nos diferencia, como estábamos hablando. En Canarias somos capaces de hacer las cosas así, porque nosotros no sabemos manejar a la gente. Ahí con este hombre nosotros nos presentamos con el saludo de telepero, claro. El cruce de mano, no el saludito de ejecutivo. Porque yo con el saludo ejecutivo no íbamos a ningún lado. Y nos cruzamos las manos y ese es el saludo de telepero. Y no hay otra, y a gusto. Y ya decimos ya sí dejamos liberado a Seki, y por supuesto que agradecido de la invitación a Castel. Yo la verdad que quería ir a tal, yo le estuve comentando a Reyes lo que había también, pero que vamos, que encantadísimo por eso. Ya digo, y hablaré con Innova de que no es una infidelidad, sino que, oye, que también uno tiene su querida, su amante. No, hay un amor verdadero, pero también hay queridas y hay amantes. Yo estamos encantados de que venga también Innova por arriba, ¿sabes? Ellos saben perfectamente que están invitados a venir cuando quieran. Los empujamos a subir un día también. Que suban por ahí un día. Como nosotros bajamos aquí. Hacemos un espontáneo, como hacíamos en el escenario. Hacemos un espontáneo, claro, sí. Y Innova va arriba. Ellos tienen que subir allí y disfrutar un día con nosotros. Digamos a Antonio ahí, y a Company, a Pablo y a todo el equipo. Y decimos, venga, para el castillo. Hoy lo voy a leer sin salir. El ruido que nos da al finalizar, que se está metiendo aquí en la parte del stand, que después nos comentará Rey. Le digo muchas gracias a Seki por haber grabado aquí con nosotros. Ya lo ves que si quieres este pequeñito podcast también puede ser uno más arriba. Sumar, nosotros nos acoplamos rápido. Si usted nos deja sin problema. Y ya digo, encantado de los que hacemos esto. Y también quiero dedicarle este audio en particular a mi otro hermano en el podcast, a Tomás, por la parte que nos pasa de brisa, porque él lleva tiempo con lo del podcast de Diablo 3. No sé si lo conocerás, pero vive ahí que llevan un tiempo tal, no pueden publicar al ritmo que quisieran. pero también está la comunidad Blizzard España moviéndola, y la verdad que ha sido también muy buenos ratos con él, y he conocido la comunidad Blizzard y a mí me enamoraron, la verdad. Las horas que estuve en Aina Blizzcon me dejaron totalmente privado de buen rollo con ellos, nos echamos una risa por el streaming, que no te imaginas, de lo guapo que lo pasamos, como dices tú, que se nota. Oye, pues muchas gracias y un abrazo en audio. Como muy bien. Vale, moviéndonos en la zona de los eSports y nos encontramos aquí con, a ver si nos deja ver la camiseta, Texion Games, que viene también a mostrarnos aquí su shooter a TLP Tenerife, y que nos lo encontramos en la cola, que se lo ha estado currando ahí para arriba, para abajo, con todas las ofertas que están ofreciendo por probar este shooter, el mata-mata este de toda la vida, que se suele llamar. Sí, pero realmente es un mata-mata de toda la vida, una mezcla entre Counter y Halo visualmente, y realmente que merece la pena probarlo. Ahora mismo están haciendo un torneo, actualmente se está organizando el torneo aquí en Tenerife, y en DreamHack también está haciendo otro torneo, y el objetivo final es enfrentar la gente de DreamHack contra TLP para demostrar de qué calaña estamos hechos lo de Tenerife. Bueno, nos soplaron teleperos, que estaba lleno de teleperos ya. Sí, ya está. El servidor se estaba llenando de teleperos. Sí, ¿verdad? Ahora mismo están llenándose el servidor, están probando el juego, porque hemos empezado ya a meter gente en el servidor, abriendo las puertas de inscripción al torneo, y la gente ya se está empezando a meter. Queremos montar un equipito bueno para darles caña a Valencia, que tanta lata nos están dando con estas fechas en la feria. Exactamente, por ahí. ¿Que vienen ustedes de allá, de Valencia? Sí, yo soy de Valencia y mis compañeros también están allí, pero yo vengo a darlo todo por Tenerife. Ya que me han enviado aquí, aquí estamos. Muchas gracias de sumarse aquí a la TLP, porque creo que todas estas empresas al final suman, hacen más grande. Hay que apoyar a España, todo lo que organice, hay que intentar tirarlo para adelante, y con todo lo que han montado aquí en Tenerife, la verdad que chapó por ellos. Muchas gracias, la verdad, eso. Cuéntanos un poquito más bien a este shooter final, con los Tekken Free. Es un juego de MMO, free to play, somos Texion Games, y realmente es gratuito, es entrar, descargaros el juego y probarlo, pegar unos tiros e intentar estar en los propios torneos que vamos a hacer en Málaga y Euskadi, que también vamos a estar ahí dándole. ¿Si le quitan mercado al final al LOL? ¿Difícil? Difícil. Lo ponen alto, ¿no? Es otro tema. Igualmente nosotros tenemos otro juego, somos una empresa totalmente distinta que Riot, pero bueno, nuestros juegos son gratuitos, no cobramos por jugar, todo lo que puede conseguir un usuario de pago lo vas a poder conseguir jugando, que es el objetivo. Que un usuario que no tenga dinero no es un usuario basura, es un usuario que vale. Exactamente, muy bien. Y por lo que decimos, que depende, que todo oríe en español. Ahí está, todo nuestro... Made in Spain. Ahí está. Es muy importante. De hecho, estamos haciendo un juego que se llama Kire, que es 100% español, y está a punto de acabarse, y estamos con el lanzamiento de bastantes juegos dentro de 3 meses. También estamos diciendo de aquí, Jonathan, si nos permites, decirte que... Que claro, que exactamente, que nosotros muchas veces nos enfada que desde Canarias no hacemos cosas, y en global que desde España no hacemos cosas. Tenemos otra muestra aquí con ustedes. Sí que intentamos hacer cosas, lo que pasa que es difícil. Hay gente que prefiere quedarse en la península, pero nosotros apostamos por ir a todas las ferias. Y yo creo pensar que esta feria vale mucho venirla a ver. Es que la organización, que se han currado una pedazo de LAN, la gente, la actitud de la gente, realmente merece la pena. El buen rollo sí, que sí, enseguida, ¿no? Es totalmente distinto. Yo luego iré a DreamHack, pero creo que no tiene ni punto de comparación. Aquí dice el mismo staff y Nova que al final somos como una familia. Sí, estamos aquí más tiempo que vemos con la familia. Yo vine aquí solo, porque la mitad de nuestra plantilla se ha quedado allí. A mí me enviaron aquí sola y yo temía a ver un poco de dónde voy yo solo, pero no, me han acogido muy bien, con las manos abiertas, y la verdad que muy contento con el trato de la gente. Bien, pues muchas gracias. Nada más que si queréis ya recordar dónde podemos encontrarles a ustedes. En Texion.com, desde ahí os podéis descargar el juego, y Firehawk se llama, un shooter MMO FPS. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y yo digo, también pedirte perdón porque te preguntamos por otra empresa, eso no se hace, pero al final también te hemos buscado para pagarte. Hay que, todo el mundo tenemos opiniones, no pasa nada. Muy bien, muchas gracias. Saludos, telepero. Venga, gracias. Nos seguimos aquí en el mundo de los eSports y tenemos, bueno, ha acabado el Mundial, estamos con la resaca de Brasil, España se nos ha quedado para allá, más sin comentarios, pero tenemos aquí a las personas de eSports, y vamos, es que tenemos el FIFA 2015 en TLP Tenerife. ¿Qué más podemos pedir? Ha bajado el dios de los juegos electrónicos y nos ha bendecido, no sé, respetando por supuesto las religiones, lo que sea, que tenemos aquí a estas personas en FIFA, disfrutando los teleperos de ellos. ¿Qué más se puede pedir? Aquí tenemos al personal de staff de FIFA 15 aquí a promocionar. Ya nos están mirando un poco raro, diciendo, bueno, ¿y esta gente dónde ha salido? ¿Cómo le han dado pase de prensa a la TLP? Todas estas cosas. Pero nosotros estamos volcados aquí también y encantados de tener aquí estas personas. ¿Qué nos venden aquí del FIFA? Vamos a aprovechar aquí, aunque estamos en audio, de que estamos echando un FIFA, ¿no? ¿Y que vamos a venderlo? Vamos a ver. Vamos a tal, echamos una partida. ¿Podemos poner España a ver si le ganamos a Alemania? Venga, vamos a ver. Venga, vamos ahí en FIFA España-Alemania. ¿Qué tal? ¿Qué nos queda cuando nos comentamos por aquí? Además que nos han chivado que eres canario. Sí. ¿Tela? Aquí, ¿dices tu nombre, por favor, para esas cosas? Jair Romera Troya. Muy bien. Product Marketing Manager para España y Portugal de Asports. Acá. ¿Y por otro lado el compañero? Sebastián Enrique, soy producer de desarrollo del juego de FIFA. Ajá. Soy argentino, pero vivo en Canadá. Bueno, muy bien. Y estuve en Brasil el domingo pasado. También, Robert, el mundial reciente. ¿Qué ha pasado con FIFA? Que nos vuelvan a hacer un 2015, parece bien, que no se pierda el FIFA, ¿no? Bueno, hay que seguir estando ahí, apostando por la simulación deportiva y, uh-huh. y como no, teniendo un producto tan fuerte, tan importante y tan querido por los consumidores, había que seguir avanzando con el FIFA 15 este año. Y además, pues bueno, tuvimos la oportunidad de venir aquí y seguir apostando por la TLP y la fiesta del ocio electrónico aquí en Canarias. Y encima tuvimos la suerte de poder secuestrar a Sebastián, traérnoslo desde Vancouver y que viniera aquí a echar unas partidas con la gente. Espera, perdona que estoy echando un FIFA, y ya que estamos ahí, estamos echando un FIFA y aprovechando el productor, y los jugadores, como han hecho los gráficos cada vez, sabemos que está el tema de los derechos de imagen, ¿no? Pero, oye, que a ver, los jugadores se parece más, que este ya es Cristiano, ¿Cómo se ha producido a Cristiano? Pues ya lo tenemos. Y en general lo que hacemos con todos los jugadores, o con la mayoría, porque hay más de 16.000 jugadores dentro del juego, es ir con lo que llamamos una celda, se le ponemos una celda alrededor con un montón de cámaras de fotos y se sacan fotos. Y eso lo que hace después, se produce el modelo que se transforma en el juego, y por eso es que se ven tan reales, porque realmente tuvimos acceso al jugador, le sacamos fotos, se produce el modelo en 3D y eso lo transformamos al juego. Y conseguimos a Cristiano. Y conseguimos a muchos, así. Hemos bajado el audio de fondo para que no se nos cuele, ya sabe que el sonido ambiente del FIFA, pues es todo un objetivo. Y Geray, por favor, estamos en la grabación, estás con el FIFA, yo lo sé que es de la casa. Eso es gol, eso es gol. Exacto, eso va, eso. Espérate, ay, Dios, mira, le marcamos a Alemania, gol. Lo estamos consiguiendo, el FIFA 2015, España gana Alemania. Lo dijimos en la TLP, el FIFA 2015. Tenía que ser Geray, ya me quieres canario. ¿Cómo no iban a estar aquí, ¿no? Teníamos que seguir apoyando. Llevamos mucho tiempo trabajando, varios años con Antonio y toda la gente de la TLP. Y este año pudimos echar el resto y la verdad, como decía Sebastián antes, se alinearon los planetas, teníamos la oportunidad de traerlo para acá, dar el pistoletazo de salida y encima, si Dios quiere, esta noche la gente disfrutará de probar el FIFA por primera vez antes del lanzamiento. Sí, muy muy muy importante para nosotros poder traerlo a lo que al fin y al cabo van a estar jugando el juego, que es el testeo total, ¿no? Sí, pero es para ver qué nos dicen, si les gusta o no les gusta, FIFA, para poder hacer cambios finales. Así que ponerlo tan temprano, 3 meses antes de que salga al público, poder traerlo, que lo prueben y que nos digan, es algo muy muy importante. Es un riesgo, ¿eh? Es un riesgo también, porque el juego no está terminado, que eso la gente lo tiene que tener claro. Sí. Y aprovechando que también está viciado el producer, ¿qué tips, qué truquitos hay ahí para el FIFA? Ahí, por favor, que estamos aquí en TLP, que estamos entre amigos, que estamos haciéndole el saludo telepero de cruce de mano. ¿Qué truquitos hay ahí para que el jugador avance más derecha-izquierda? Que tal, y que al final metamos gol hasta nosotros podamos meter un golazo. Practicar. Y si no, tenemos acá a Alfonso, que es español también, que fue campeón mundial 2 años de lo que es el FIFA. Así que sí, hemos estado hablando con él y también se nota que ustedes se meten dentro del juego al final. Casi de ahí va a ser los modelos. Si haces el izquierda, derecha, derecha, izquierda, te sale Sebastián como jugador dentro de él. O sea, que sea el baile aquí, el dragón, ¿no? O lo que fuera, ¿no? Y todo eso. No. Sí que se cuida mucho, obviamente, el realismo, los jugadores, los estadios, las aficiones, los cánticos, los bailes, etcétera, celebraciones incluso. Y lo que dice Sebastián, año a año se echa el resto por seguir haciendo que este juego siga siendo el simulador deportivo, el simulador de fútbol principal dentro del mercado, y que nunca va a sustituir al deporte real, obviamente, sino simplemente que sea un complemento y una extensión de la diversión del fútbol. Bueno, y ahora entro yo, porque al final dejo a los chicos aquí de Interiné viciados, porque es que no pueden, me están echando FIFA, se van a quedar, las 48 horas que queda TLP se van a quedar full time. Y yo sí quería decirles aquí ya en parte, vamos a poner la parte seria, porque han estado ellos muy serios, han estado demasiado, bueno, han estado más llorados y todo, no sé si lo está, al decirle claramente, vamos, así entre nosotros, como decimos entre amigos, porque han elegido TLP, ¿vale? Como decimos en Canarias. Bueno, lo que está no, lo que estaba, como decía Sebastián, sí es verdad que este año con la nueva directiva y todo lo que es el enfoque desde bien arriba hacia llevar el juego a donde están los consumidores, pues bueno, nos interesa bastante tener esas respuestas o esas opiniones de primera mano. Uh-huh. Y también un poco en fechas, teniendo a Sebastián y a los productores que venían esta uh-huh. próxima semana a hacer el tour por Europa, pues bueno, como evento de gamers uh-huh. nos coincidía y nos venía bastante mejor de alinearnos con la TLP. Lo que te decía, llevábamos varios años ya trabajando con la TLP y encima este año, pues bueno, se alinearon los planetas y bueno, pudimos empujarlo fuerte, suficientemente fuerte como para traernos a Sebastián, que es difícil además, tenemos que tener en cuenta que el juego todavía está ahí en desarrollo y demás, y no es fácil sacarlo una semanita fuera de. Pero nos permiten el secreto, lo vamos a convertir en telepero también, como ustedes. Vamos a ver si lo metemos a participar el año que viene, ¿no? Si quieres, oye, ya para cerrar, que hay otros compañeros que van a pasar, ¿podemos cantar un gol todos juntos por FIFA 2015? El gol que España no nos dejó celebrar ahí. Vamos a cantarlo cuando se lance FIFA 15 y cuando la gente lo diga. ¿Qué fecha tenemos final ahí? 25 de septiembre aquí en España, en todas las plataformas. Y ahí a disfrutar y que la gente de verdad disfrute de todo el trabajo fantástico que está haciendo el equipo en Vancouver y bien. Sebastián, por supuesto. Pues lo terminamos nosotros, pues digo, como están los chicos ahí jugando, haremos el final. Muchas gracias al equipo como nos ha tratado, nos ha aceptado grabar este podcast, la verdad que agradecido a todo el equipo de FIFA 15 que ha venido para acá, a los de IA, evidentemente. Porque la verdad que se han portado con nosotros del carajo, como decimos en Canarias, ¿no? Y es lo que vale, y entonces ya hacemos lo del gol final los chicos, que a ver, se tira para allá, a ver que la tiro Fernando Torres, y ni esta de mi vida, gol de FIFA 2015 en TLP Tenerife. Encantado de conocerte. Igualmente. Es un placer tenerte aquí, la verdad, en la isla, y la verdad que bastante bien. Sí, hombre, yo ya tenía ganas de venir aquí. Este año me lo planteé y eso, y bueno, pues aquí toda la semana, todo el tema de los torneos y todo eso con la gente. ¿Te lo está pasando bien? Sí, igual, de puta madre. La verdad que muy bien. Muy bien, todo muy bien montado, los eventos, hay de todo. Tienes torneos, tienes, yo qué sé, el tema del cosplay, otro tipo de cosas, o sea, hay muchas actividades y está muy guapo. ¿Y la gente nada? ¿Todo la bien? Gente, ¿no? Buah, de 10. De 10, sí. ¿Y con el calor qué tal lo bien, lo no, aquí se está mejor. Yo que soy de Madrid, aquí mejor. Porque también cuando tienes el tema de la playa, tal, refresca un poquito a veces por la noche. Exacto. Se duerme de 10. Allí en Madrid, Madrid te puedes cagar, es seco. No, es claro, seco. Es seco. Allí o mucho frío o mucho calor, no, ahí termina. Y cuéntame un poquito, ¿cómo consigues tú tanta información y tal del LoL? O sea, la verdad. Pues tienes que estar muy atento a... Hay ciertas páginas, Reddit, Surrender al 20, que son así fuentes de información las más rápidas. Y luego pues tienes los foros, o sea, siempre hay muchas herramientas, muchas webs. Hay blogs de todo tipo, de competitivo, de todo. O sea, que es juntar todo un poquito y sacar pues para, bien, bien, para lo que buscas y eso. ¿Y te va gustando la isla? Sí, la verdad que muy bien. Aquí de la zona que estamos tenemos todo. En plan, ¿quieres ir a este sitio? Sí. 10 minutos, otros 10 minutos, no sé qué. Cerca de las tiendas y todo. Lo que más lejos estás es la playa, que está como a 50 kilómetros, pero bien. ¿Pero tienes el marítimo? Sí, no, sí. Eso sí. ¿Que tienes una playita también del marítimo? Sí, también podemos ahí donde, donde la piscina y eso bien. La verdad, bastante bien entonces, la isla. Sí, muy bien, habrá que repetir a ver si se puede el año que viene porque está gustando. Será bienvenido aquí. Se agradece, la verdad que sí, el trato muy bien con todo el mundo. Sí. Pues bueno, los canarios somos así. Sí, sí, muy bien, muy cariñosos, todo muy bien. Sí, la verdad es que conocerte a ti, la verdad, bastante bien, sinceramente. Me veo tus vídeos y tal, se... Sí. ¿Y qué, representando ahora gestos, no? No, o sea, bueno, el tema que yo aquí vine, iba a venir pues en plan por venir, en plan por mi cuenta, etcétera, tal. Pero luego, como estuve llevando los circuitos de la TLP fuera de aquí, que fueron en Madrid X, no sé qué, con un equipo que tenemos, que es una compañía que se llama Underground. Ajá. Y bueno, hemos estado llevando los torneos de Hearthstone, sobre todo. Ellos llevan también de LoL, de hecho ellos están llevando aquí el LoL. O sea, ellos, Adri y tal, etcétera, agüita. Están llevando el LoL, y a mí me dieron la posibilidad de hacerlo con Hearthstone y dije que vale. Así como, bien. ¿Y qué? ¿Te verías con ganas de estar como participante o no? Pues sí, la verdad es que me he quedado con las ganas de poder jugar. La verdad es que para la próxima. Para la próxima habrá que darle. La verdad. Pero vamos, que hay mucho nivel en general en, sí, en LOL, en Hearthstone, está muy bien. Somos una isla chiquita, pero... No, pero sí. Tenemos ahí, tal. De todas formas, vienen de todas las islas y tal. Claro. Aquí. ¿Y qué juego te gusta más? ¿El Hearthstone o...? No, o sea, el que más es el LOL. El que más es el LOL, por supuesto. Pero bueno, los otros son como complementos. Tienes ahí el Hearthstone para hacerte unas partidas de vez en cuando, tal, no sé qué. Van saliendo a los juegos, a ver si viene también ya dentro de poco la beta abierta del Heroes of the Storm, de Blizzard. Así que bueno, los MOBAs me llaman bastante, me gustan mucho. Para hacer contenido son muy buenos, sobre todo. ¿Y el nuevo modo qué tal lo lleva? Bien, ya hice un par de vídeos. El primero, no, sí, el primero me reventaron, sí. El primero fue, o sea, en plan... El R al el cabrón. De hecho, ya lo sacaron. Sí, sí, ya lo he visto, que bueno, yo no he podido verlo porque como estoy aquí y tal, pero he visto que ha salido. Y la primera fue, sí, la segunda fue en plan revancha, me pillé a Maestro G. Y ahí no, vamos a tumba abierta ahí. Haciendo battle y de todo para ganar los bots y aún así es jodido. Es jodido. Sí, o sea, hay ciertas configuraciones que, uff, sudas. Ver, estaba hablando con mis compañeros y tal, son amigos de clan y tal, y la verdad que complicado, complicado. No, sí, los, o sea, primeros, el primer nivel, vale. El segundo ya se complica, pero el tercero... Y sobre todo, si te sale Real, Lux, si te sale Morgana, como te salgan esos tres, estás Lux, fuera. Lux, Real, tal. Eso es lo peor. Y Annie también. Si es que todos tienen algo, la mayoría... Annie con el osito... Tela. El Malfa que te pone 5 pez de esas, 800.000 charcos... No, ya. Venga, todos tienen algo. Y el Cis ahí, muy bombas, o sea... Cuando se juntan todos ya es una locura. La verdad es que es complicado. No he jugado todavía, pero... Ya veré si juego, porque estoy participando en un conjunto, claro, en el torneo de Minecraft y tal. Sí. A ver. Bueno, pues a la vuelta. Yo igual. Yo no he podido verlo y a la vuelta, pues... Quedaremos ahí un poquito. Pero la verdad, repetirás seguro. Sí, yo lo voy a intentar. Mi idea es volver. Mi idea es volver. La verdad es que muy contento, muy bien todo. Bueno. Sí, sí. Nameles. ¿Estamos ahí? Sí, hombre. Nameles, los sin nombre. Somos. Muy bueno. Ansiado ahí, ¿no? ¿Eh? La verdad. Se han entregado los ahí. ¿Qué tal? ¿Se me han pasado los dos? Bien. Listo, chicos. Nos vemos en Tenerife.